Producer, no te preocupes, no le fallaremos al éxito. Otra más, otra más, otro golazo. Verás que con más potencia para arrojarme al fondo del mar, para sacarte perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar. Ay, quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de hiel, que yo en mi pecho llevo grabado tu dulce nombre, bella mujer. Éxito en este 2016.